Te ofrecemos nuestra vida. Te ofrecemos este nuevo día y el deseo inmenso de vivir. Acéptalo, Señor, nuestra vida está puesta en nuestras manos, esperándote. Esperando tu vuelta, Señor. Acepta, Señor, nuestro trabajo y esta lucha diaria por vivir y el fruto de la tierra que brota con amor y este pan que ahora nos va a alimentar. Este pan que